indudablemente, la visión de un mundo antimateria es muy diferente de la de ustedes. Recuerden que esta realidad también tiene graduaciones de existencia, algunos existen en la conciencia, otros en la inconsciencia, y están aquellos que viven en la subconsciencia. Nosotros, como dimensión etérea, existimos en la conciencia de la mente universal y los percibimos a ustedes de la siguiente forma. Todos nosotros estamos dentro de una mente y su realidad difiere mucho de lo que ustedes perciben como existencia. La mente es un todo, su realidad se diferencia por sonidos, ritmos, colores, vibraciones, secuencias, signos y más. Las energías pensamientos que existimos y vivimos en esta realidad nos comportamos conforme el grado que nos pertenece, somos pensamientos que nos adecuamos a las formas conforme vamos entendiendo nuestras posibilidades o nuestros límites. En el todo hay realidades más densas o más livianas, más rápidas o más lentas, más claras o más oscuras. Estas diferencias dan la impresión de que aparentemente estamos todos viviendo en realidades diversas y distantes. No es así. Estamos todos juntos y separados a la vez. Las realidades universales fluctúan en ondas vibratorias, produciendo sonidos y emanaciones de colores, las cuales significan para nosotros el lenguaje. Este nos permite conocer y entender al ser uno. A través de las emanaciones energéticas del universo, nosotros sabemos que estamos en la realidad consciente. El centro energético del ser uno está localizado en la glándula pineal. Nosotros estamos cerca de ella, alimentados por la luz de conocimiento, entendimiento y amor que de ella emana. Nosotros no observamos la realidad como ustedes, o sea, el color de piel, la forma de la nariz, si son rubios o castaños, si son altos o bajos. Nosotros percibimos la realidad interna que los caracteriza, lo más profundo de sus verdades, sus pensamientos más íntimos. Sabemos la verdad, por eso tratamos de ayudarlos. Ustedes no pueden engañarnos, nosotros vemos y percibimos sus pensamientos, y como estamos en el interior de la existencia del ser uno, ustedes no nos pueden mentir. Podemos observar sus dificultades, los terribles sufrimientos, la confusión, la tristeza, la lucha interminable por la supervivencia, el malestar y desasosiego. Estas energías pensamientos se encuentran en lo más profundo de la mente. Ustedes lo llaman infierno. Estas energías pensamientos necesitan mucha ayuda, y nosotros se la damos. Somos para ellos los médicos, los tratamos psicológicamente, los ayudamos a entender sus males y equivocaciones, intentamos centrarlos y curarlos, preparándolos para sus próximas encarnaciones. Nosotros estamos con ustedes. Como son una realidad densa, oscura y lenta, no nos perciben, porque mientras ustedes demoran enormemente en hablar y caminar, nosotros nos movemos a velocidades increíbles, tan rápido que pasamos desapercibidos delante de sus ojos. Sin embargo, estamos aquí con ustedes, ayudándolos siempre con mucho amor y dedicación. Cuando ustedes comienzan a curarse y salen de la densidad, de la oscuridad y de la lentitud, entonces comienzan a ser más rápidos y más leves. Ahí comenzarán a darse cuenta de que nosotros estamos con ustedes, solo ahí percibirán nuestra presencia y podremos conversar cara a cara, como siempre debió haber sido. 249. Si nosotros estamos en el subconsciente de la mente del ser uno, entonces nosotros somos los pensamientos no entendidos de este ser. Los pensamientos no entendidos de este ser uno no se hundieron en las profundidades del subconsciente, ellos se fueron a la inconsciencia, porque esas energías pensamientos se habían formado por ignorancia y no por distorsión. El ser uno creaba y creaba lo que su imaginación realizaba, mas esta imaginación era correcta, tenía continuidad y correlación. El subconsciente se creó cuando la energía pensamiento